pasado. ¿Quién me tiene la culpa? Cae en el la menor. En la menor, ¿no? ¿Listos? Ok. Lo van a lecho. Quieras cantar. Mira, saca tu conclusión de la letra y el rasgueo. No, si lo vamos a llevar así muy despacio. Mira, Haday lo toca así. ¡Ay! No, lo que pasa es que. Es como lo quieras llevar. Igual te piensas. ¿Quieres que sea una canción solemne? Sí, no. Y digamos, ¿o quieres una canción más alegre? ¿Cuál quieres? Porque el tono de sol es un tono alegre. Alegre, ya. Yeah. Ajá. Sería. ¿Cómo así lo quieres? ¿Lo quieres alegre? Lo cantamos un poquito más rápido. Estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Danos, Señor, nuestro pan cotidiano y líbranos de todo. Así. A ver. No lo canteábamos la ralá, nomás terminábamos el círculo. Y padre, ajá, así me lo sé yo. Ok. Ay, como pero quieras. Pero sello bonito también. En los cielos. Padre, padre. Así me lo sé yo. No, pero sí, sí, no, no le dábamos, no le dan el la, porque la, la no lo terminas. Porque le das la, la, la, la, la, la. Ese la que le diste, no, yo no lo acostumbro dar hasta el ya que vamos a terminar. Oh, yo no, para que pueda entrar otra vez. La, padre. No hago por eso mismo que haces. La. Ajá. Entonces debes de darle otro. Nomás le das. Nomás le das. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Largas, se queda ahí. El último la, ajá, la lo podemos dar con ya con el final. Vamos al final. Bien, ok. Cane la menor. Vamos. Bajándolo. No, ir bajándolo. Bajándolo. en los cielos. La, la, la. No es esto suya, es algo que lo hermano. ¿Este? Ajá. Ajá. Ajá, porque con la uña le hace ruido. Este. Ok, canta esa parte y dice: y perdona. Y perdona. A ver. Perdona. No, cántalo nomás. Ok. Otra vez, a ver. ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál? ¿Qué estás diciendo? Y perdono nuestras iniquidades. No, no, no. Después de perdona. A nuestras iniquidades. A nuestras iniquidades. Y perdona a nuestras iniquidades. O y perdona nuestras iniquidades. Nuestras. Es nuestras, ¿no? Ajá. Yo canto nuestras. Es y perdona nuestras iniquidades. Iniquidades. No es a ver, nuestras iniquidades. Pero es que no le va a dar a ver, no, no, ya, ya, ya la grita. Ya, ya, ya. No, no, no, no es, que, es ah, no, no es a. No, pero es que no le va a dar a él. Bueno, a ver, pone a para es que le dé. Que... No, es que perdona nuestras iniquidades. Okay. No es a nuestra. Va a costar. Rasura bien. Antes yo me rasuraba yo solo. ¿Tú solo? Pero como pero, mira, ahorita él tiene varo. Sí, le va a dar 18 varos al filipino. ¿Qué, güey? Es lo que cobra, ¿no? Este. No, va a ser tips. A mí me cobra, este. A mí me cobra 25. 25. Pero le hace la barba. ¿Con la barba o? ¿Eh? ¿Con la barba? No, por todo esto. Así, claro, ajá, no, la patilla. Pero, sí, pero ya la barba yo me la hago. Todo. Igual le cobra a mi hermano así cuando le hace la barba y todo. Ya si te quieres unas figuritas, yo sí. El Julio a mí me cobra 20 por toda la barba y el... ¿Quién? Julio. El que estaba aquí, el Guatemala. No. Que trabajaba ahí, mijo. Oh, claro, sí, ¿no? Ahí en Veros también estaba. No, no, ¿y dónde está ahorita? Aquí va a estar doña Guille. ¿Pero es otra, sí? ¿Ya rasuradote? Sí, Julio, sí. ¿Rasura bien? Igual mi hermano. Con el... No, no lo conozco. De por sí él empezó ahí con Guille, ¿no? Ajá. Sí. Y de ahí se vino aquí. ¿Se fue a dónde? Cortaba en su casa. Sí, ¿de esta altura tú también? ¿Quién? ¿El filipino? Sí. O si no, el otro boricua. Ajá, el boricua también. Él me rasuró porque este, no estaba el pinche Frank. ¿Hay un boricua ahí? Sí. ¿Él te rasuró? Él me rasuró. Él también rasuró. ¿Y cuánto, pues, cuánto te cobró ahora? Hoy me cobró $25. Pero no te, hizo la, no te arregló la barba, ¿no? Sí, no. Ese me hizo hoy esto. Pero normalmente yo me la hago. Ajá. Pero no te la arregló porque no... ¿O sí? Pues así me la dejó. Porque... Dice que sí, dice. Ajá. El Julio es buenísimo para arreglar la barba. Sí. Muy bueno. Sí, el Julio sí. Para la barba es bueno. Ahí va mi hermano. Yo ni sé. No sabía que había arrasado ahí. No sé. Y a pesar, para empezar, ni sé ni dónde está, ¿eh? El está el Acapulco al lado. Está este lado. Están dorados, no saben dorados. Están dorados. Están dorados. Sí. El difunto dorado. ¿Le damos a los tres? No, es que ya no vamos a ir. Igual dime, señor. Va a ser sembrador, padre nuestro, ¿no? ¿Y otro? ¿Y el burri que dijo? ¿O el burri? Entonces, ¿cuál vas a cantar en el culto? Padre nuestro. Padre nuestro. Ok, el pupurrí y el... El otro, el sembrador. ¿Cuál es el sembrador? Este, y si quieren otra, pues ya le damos uno de los que tenemos. Que en, los que, en los que no tengo requinto, como el pupurrí. ¿Tengo pupurrí? ¿El pupurrí no? Sí, sí, ¿sí? Sí, sí, no sí, me sí. acuerdo. ¿Cuál es? Oh, nosotros, los otros coritos. Oh, no los tiene otros. Le... No digo, estoy pensando es que le doy un, digamos, el popurrí, vamos a empezar el popurrí. Le doy un... Y empezamos. Para que sepas, ya vamos a empezar. Okay. No, nomás nos quedamos viendo. Ajá. ¿Qué trance? A ver, ¿a qué horas? Sería como... No hay rey. En Cristóbal Domingo, diamante salvador. Okay. Pero ese sí tiene, ¿no? Sí. Así, así va tan... Thank you. Ok, sembrador, popurrí, luego... Padre nuestro. Padre nuestro. ¿Veamos el último? ¿Qué? ¿Atrás, no? ¿El sembrador? Quedamos sin, sin bronca. ¿Podemos? Sí se puede. ¿No? Bueno, probamos, pero a ver. Le damos sin pausa, ¿le? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ah, ustedes nomás digan y... Vale, pues. ¿Sembrador, verdad? Vamos al que se equivoca. Vamos. No se traga todo esto, el que se equivoque. ¿Sembrador? ¿Qué pasa con sembrador? ¿Lo menor? Ajá. Después sembrador del... Va, el popurrí. Y empezaría yo. Ok. Dale. Va. Te equivocas, mira, tres guitarras. Dale, primero ya. Dale. No, es que estaba yo tratando de hacer algo acá. Ajá. ¿Texteas? No, ¿o tocas? Oye, es que la vez pasada los tenía yo para, ¿cómo te digo? Para ensayar. Entonces, los estoy tratando porque el otro teléfono no pude pasar los que tenía yo. Y voy, se los llevó. Voy a buscar, a ver dónde puedo subir las grabaciones. En el popurrí empezamos con mí. Mi, ¿verdad?